se convierte en luz y los medios que nazca de nuevo, desde abajo, que no hay cual y sentir razón. Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón.